Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia. Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia. Vamos a bailar. La cumbia llena mi vida. Esta noche saldré con mi novia a bailar. Dejaré todo lo que tenga que hacer ahora. Bailaré toda la noche hasta la madrugada. Escucho un susurro que a diario me llama. Me estoy volviendo loco, ¿o qué pasará? A un ritmo que te atrae es difícil negarse. Solo bailando cumbia tranquilo puedo estar. Vamos a bailar. Hasta que el cuerpo aguante. Soy hombre aguantador y muy enamorado. A pesar de todo el tiempo que llevo en esto, de ser el cumbiamero nunca me he fastidiado. Llevo en mi frente una cinta que dice que viva la cumbia por siempre, por siempre. De todo lo que hago nunca me he arrepentido, y en nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente. Vamos a bailar. Bailaré toda la noche hasta la madrugada. Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia. Y en nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente. Que a diario me llama. Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia. Que viva la cumbia por siempre, por siempre.